usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta su casa. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Carlos Gómez, le damos los buenos días. Está en los controles Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, y de este lado Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez, luego de una semana larga. ¿Cómo está Jessica Dos Santos? Bien, muy bien, pues retomando labores. Estamos, bueno, un poco más descansadas, pero además fue una semana asumida para la protección, ¿no?, de nuestros recursos hídricos y también de la protección de la tierra. Entonces, bueno, se alargó la Semana Santa porque se dieron 3 días más, solicitó el presidente Nicolás Maduro, una semana completa, pues, para que se redujese el uso también de energía en algunas instituciones del país, la mayoría, también como medida, ¿no?, de acción frente al fenómeno El Niño. Así que después de toda esa semana, que esperamos ustedes hayan descansado, disfrutado, retomamos estos días con mucho trabajo, ¿no?, con más fuerza que nunca y con la conciencia plena de que hay que resguardar y cuidar también, Jessica, todos esos recursos que nosotros tenemos y que nos ha regalado la tierra. Lamentablemente, muy pocas veces sabemos cuidarlo. Bueno, así que todos a reincorporarse. También los niños tienen que volver a las clases el día de hoy para cumplir con ese cronograma del Ministerio de Educación. Y bueno, a todos los que todavía están allí regresando, el dispositivo de seguridad sigue activo. Uh-huh. Dispositivo de seguridad Semana Santa Segura 2016. Se cuentan con más de 10.000 vehículos, 12.000 motocicletas, se activaron más de 25.000 Guardia Nacional Bolivariano y ha fluido todo muy bien durante esta semana de asueto, así que esperemos que siga así, todos puedan retornar a casita y a sus labores cotidianas con total tranquilidad. Los niños y niñas también, dicen informaciones de la Agencia Venezolana de Noticias y también todo el Gobierno Nacional, que inician el día de hoy las actividades de educación básica y media tras el asueto de la Semana Santa, declarada en su totalidad como no laborable, para contribuir con ese plan de ahorro de agua y de energía, ¿no?, que estábamos conversando empezandito el programa. El año escolar 2015-2016 culminará en el mes de julio y retoma, bueno, hoy esa nueva etapa. Son más de 6.1 millones de estudiantes en escuelas y liceos públicos y 1.7 millones que están en colegios privados. Fíjese la diferencia, ¿no? Yo no había visto la cifra entre público y privado. 6.1 millones de niños y niñas, de jóvenes que estudian en liceos y escuelas públicas del Estado, y 1.7 millones que estudian en liceos privados. Ahí entonces serían 7.800.000 los niños, ¿no?, y niñas que estudian en nuestro país, una cifra alta frente a otras naciones. Así que todos ellos, bueno, a quitarse la pereza, ¿no?, a disfrutar también de la educación, a manejar también los parámetros de la educación distintos a los impuestos. Pregunten bastante en las escuelas, hablen con sus compañeros, debatan con sus maestros, que eso es lo más bonito que hay, ¿no?, el debate y la constancia. Así que ahí está, esos niños también regresan a clase. Y hoy amanecimos con un artículo maravilloso, por no decir menos, del compañero y combatiente siempre Fidel Castro Ruz. Se llama El Hermano Obama. Mucha gente cuando lee El Hermano Obama en el título, creo que empieza, ay, no voy a leer. Pero tienen que leerlo. Es un artículo histórico cargado de mucha, bueno, de Fidel, pues, ¿no?, cargado de mucha conciencia, de muchas explicaciones interesantes a propósito de la visita y las declaraciones de Barack Obama, Jessica, que dijo que, bueno, había que olvidar la historia, el pasado, que olvidemos el pasado para construir el futuro. Y en eso resumió Obama lo que ha sido también la política de la derecha en nuestros países. Vamos a empezar por ahí porque creemos interesante ver ese papel que mantiene también la Cuba, ¿no?, la Cuba de Fidel, la Cuba revolucionaria, porque mucha gente, yo lo leía por Twitter, mucha gente, ay, mira, ahí está Raúl agarrando a Obama y el otro y no sé qué, y empezaron a decir cualquier cantidad de cosas sin entender el contenido histórico que hay en Cuba, ¿no? Entonces a veces decimos las cosas sin pensar y sin reflexionar. Empezamos por ahí, está bueno. Empezamos por allí porque, bueno, ese discurso de Obama, como bien decía, se parecía bastante, ¿no?, el que dio en la Cumbre de las Américas, uh-huh, que también fue bastante criticado, pero él sigue, ¿no?, con la misma idea y con la misma postura de que hay que olvidar el pasado de donde venimos, ¿no? Y el pasado que además es la continuidad de los distintos presentes que viven nuestros países. El día de hoy, en la Cumbre de las Américas, se las cantaba claritas Cristina Fernández cuando él decía que había que olvidar el pasado, y esta vez entonces lo hace Fidel Castro a través de esta carta que escribe, donde además hay una invitación, ¿no?, a todos nosotros y sobre todo a los más jóvenes. Ahí escribe Fidel Castro: no diré que el tiempo se ha perdido, pero no vacilo en afirmar que no estamos suficientemente informados, ni ustedes ni nosotros, de los conocimientos y las conciencias que deberíamos tener para enfrentar las realidades que hoy nos desafían. Hace también mención a ese discurso que dio Barack Obama precisamente en el Teatro de La Habana, y dice Fidel: vemos sin embargo cómo piensa hoy nuestro ilustre visitante. Cita a Barack Obama: vine aquí para dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas, vine aquí extendiendo la mano de amistad al pueblo cubano. De inmediato, un diluvio de conceptos enteramente novedosos para la mayoría de nosotros. Ambos vivimos en un nuevo mundo colonizado por europeos, prosiguió el presidente norteamericano. Cuba, al igual que Estados Unidos, fue constituida por esclavos traídos de África. Al igual que Estados Unidos, el pueblo cubano tiene herencias en esclavos y esclavistas. Las poblaciones nativas no existen para nada en la mente de Barack Obama, resalta Fidel. Tampoco dice que la discriminación racial fue barrida por la Revolución Cubana, que el retiro y el salario de todos los cubanos fueron decretados por esta antes de que el señor Barack Obama cumpliera 10 años. La odiosa costumbre burgués y racista de contratar esbirros para que los ciudadanos negros fuesen expulsados de los centros de recreación fue barrida también por la Revolución Cubana. Esta pasaría a la historia por la batalla que libró en Angola contra el apartheid, poniendo fin a la presencia de armas nucleares en un continente de más de 1.000 millones de habitantes. No era ese el objetivo de nuestra solidaridad, sino ayudar a los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y otros del dominio colonial fascista de Portugal. Allí empieza a ser entonces todo un recuento histórico del comandante Fidel. Fíjate lo que le dice más adelante: mi modesta sugerencia, ¿no?, porque Obama se puso a hablar en términos, además que no lo dice él porque él sea un tipo que me escribe demasiado bonito, ¿no? Él tenía ahí sus teleprompter también, ¿no? Y él le escribe, sí, en, claro, sus discursos, y bueno, muchas frases de Martí. Ay, qué lindo, Obama mencionó a Martí, y él creía que mencionando a Martí ya se ganaba, ¿no?, todo el descuido, ¿no? Él decía, bueno, olvidemos el pasado, Martí, algunas frases así muy almidonadas que encontró por ahí de Martí para decirlas en ese momento. Le dice Fidel: mi modesta sugerencia es que reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la política cubana. Hay una cuestión importante. Obama pronunció un discurso, dice Fidel, en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar: es hora ya de olvidarnos del pasado, dejemos el pasado, ¿no? Y habla ahí Fidel de la frase a la cual hacemos mención y que quedó marcada, ¿no?, como una de las frases emblemáticas de Obama en La Habana. Le dice Fidel: se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años. Y se pregunta Fidel: ¿y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos? Un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza. Y le dice Fidel al cierre, ¿no?, de toda esta reflexión: nadie se haga ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Y le dice Fidel, ¿no?, a Obama: advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Fidel Castro Ruz, marzo 27 a las 10 y 25 de la noche, publicó esta reflexión, que es larga pero interesantísima, porque está, como tú bien empezabas, Jessica, cargada de la historia de Cuba, de esa historia que también Estados Unidos ha negado, ¿no?, la historia propia del pueblo cubano que habitaba ahí. No es que llegó un montón de gente y conquistó Cuba, ¿no? En Cuba, como en Venezuela, como en todos los países de América y todos los países del mundo, había personas ya habitando, pues, gente originaria, que después, bueno, producto de las conquistas, de esos procesos terrible, donde fueron golpeados también nuestros pueblos, se logró generar una mezcla allí entre las personas, pero entre los seres humanos, ¿no? Pero fue una mezcla producto de agresión, de violencia, de imposición, de mecanismos terribles de opresión contra los pueblos, ¿no? Y Obama quiere olvidar eso, y quiere olvidar ese avión de Cubana, ¿verdad? Que estalló, y donde murieron atletas y murieron personas, seres humanos. Él quiere olvidar eso, quiere olvidar el bloqueo que ha generado también, que muchas personas en sus inicios, cuando el bloqueo también pasasen unas necesidades horribles, y todavía hoy las pasan, pero las saben enfrentar. Por eso recomendamos este artículo de el camarada Fidel Castro Ruz, El hermano Obama. No por el título, no lo van a dejar de leer. Mucha gente dice, ay, no, mira, ya Fidel también se entregó. No, el que no lee queda perdido en el proceso histórico también que viven nuestros pueblos. Altamente recomendado, ya está en nuestra página web www.laredelsur.com.be. Yo creo que es una buena manera de hablar, ¿no?, sobre lo que significó esa visita a Barack Obama, que es histórica. Después de muchos años, un presidente de los Estados Unidos viaja a Cuba, y eso genera además un reconocimiento hacia la isla. Hay intereses, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos sobre Cuba, y Fidel se las canta clarito. Muy bien, lo recibimos, pero cuidadito, que nosotros no somos un pueblo que se va a dejar oprimir nuevamente, y somos un pueblo de conciencia, un pueblo educado, un pueblo que puede trabajar, porque Estados Unidos, Jessica, cuando va a los países, quiere llevar sus políticas, ¿no? Y decía, ay, mira, nosotros te venimos a ayudar, ayudarte a cambio de que me des todo. Entonces Fidel le dice, no, nosotros podemos seguir haciendo las cosas, y bueno, hacemos encuentros, todo lo que usted quiera en cuanto a esos encuentros y avances, pero cuidadito con querer cambiarnos nuestra revolución. Bueno, es así, ahí está la respuesta también para Barack Obama luego de esa visita a Cuba. También hay que decir que después Obama siguió hasta Argentina, ¿no? Y allí en Argentina también es peligroso, ¿no?, lo que está ocurriendo. Se firmaron acuerdos que dan una apertura comercial irrestricta entre estos dos países. Se volvió a hablar de tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina. Además, ahora van a coordinar juntos, y que misiones militares en África. Están hablando de la cooperación en materia de seguridad, en el Comando Sur, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Incluso han estado hablando de crear centros de fusión de inteligencia. Hay que ver con qué se come eso entre Estados Unidos y Argentina. Y bueno, hay que ponerle el ojo a eso, porque es como la vuelta, ¿no?, de las garras de Norteamérica a nuestros países del sur, en este caso Argentina. Y bueno, hay que ponerle el ojo. Incluso también Fidel en este artículo lo inicia, ¿no?, diciendo que el turismo en Cuba está ligado precisamente a grandes corporaciones extranjeras en el mundo entero, ¿no?, sobre todo en nuestros países, cuyas ganancias, si no alcanzan los miles de millones de dólares, entonces a esta gente deja de servirle nuestras naciones, ¿no? Y precisamente es lo primero que hemos estado viendo en Cuba, ¿no? Ya hay una lucha por parte de empresas hoteleras norteamericanas para ver, ¿no?, quién se instala más rápido, con más fuerza. Yo te arreglo el hotelito, yo te pongo todo bonito, pero entonces déjame concesiones de no sé cuántos años. O sea, ya está llegando nuevamente Estados Unidos con su arrogancia, que poco tiene que ver con la cooperación, sino realmente con querer, ¿no?, seguir quedándose con en este caso, con los beneficios que pudiera dejarle el turismo al pueblo cubano. Exactamente. Bueno, sobre Argentina y todos esos temas vamos a estar hablando. Usted también puede escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a hacer también un repaso por esas informaciones que nos deja el equipo de prensa de este fin de semana, especialmente sobre Venezuela. El viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana de Venezuela, Manuel Pérez Urdaneta, informó el día de ayer domingo en la noche que desde este viernes ha estado activo el dispositivo de retorno en diversas autopistas y troncales del país en el plan Semana Santa Segura. Como bien sabido, las estadísticas nos indican que cerca del 95% de los temporalistas se desplazan por vía terrestre. Nuestro dispositivo hizo los ajustes necesarios para desde el mismo día viernes comenzar a prepararse para ir sirviendo, dándole niveles de protección, seguridad y servicio a todos los temporalistas que se desplazan a través de las diferentes autopistas troncales que tiene el país. Para ello también hemos hecho uso de la mejor tecnología que tenemos en este momento, que son las aeronaves tripuladas a distancia, según las instrucciones que emitió el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro. Y bueno, hemos utilizado este sistema, lo cual nos ha permitido a nosotros hacer una evaluación de aquellos puntos sensibles a lo largo de las distintas troncales y ejes carreteros. Bueno, ahí está, también estuvo informando el viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana de Venezuela que más de 202.000 efectivos se desplegaron en todo el territorio nacional, lo cual garantizó que los temporadistas pasaran una semana de asueto con seguridad. A lo largo de todo el territorio nacional, nosotros mantenemos desplegados 5.300 puntos de atención al ciudadano. Todos nuestros 202.000 efectivos están desplegados en todo el territorio nacional. Sin descuidar a aquellos temporadistas que todavía están en los centros recreativos, nosotros estamos totalmente abocados a atender este masivo ocurrencia de ciudadanos que regresan nuevamente a sus lugares de origen. Bueno, y también el viceministro informaba aquí en Venezuela que este año bajó nuevamente el número de accidentes de tránsito en esta Semana Santa 2016. Importante destacar el civismo que hemos venido observando, los niveles de accidentes se han ido reduciendo de manera significativa, posteriormente se indicarán cuáles son los resultados de él. Pero parte de esto viene en función a que hemos observado que los usuarios, los conductores han demostrado un nivel de civismo y de comportamiento ajustado a la norma. Entonces nosotros, bueno, queremos insistir en ese aspecto, la prudencia, insistir en que no deben seguir el consumo de licor con el manejo de vehículos. Hoy en día tenemos, dado la situación de sequía, en algunos tramos carreteros se nos presentan algunos tipos de incendios de maleza, y hay un efecto sobre la visibilidad. Bueno, la recomendación es reducir la velocidad, toda la prudencia que sea necesario, no hacer uso del celular cuando se está transitando. Bueno, interesante, ¿no? El pueblo venezolano ha tomado conciencia de lo que significa también el traslado, no solamente en Semana Santa, ¿no? Evidentemente son fechas claves porque la gente sale, disfruta, conoce, recorre el país, cerca de 11 millones, ¿no? Sí. Poco más de 11 millones de personas estuvieron allí recorriendo Venezuela. Qué bueno que lo hicieron bajo protección, resguardo, mantuvieron allí el orden, la calma y no se registraron eventos terribles como ocurría hace años atrás. Bueno, importante, los felicitamos, regresen a sus hogares en paz y a sus espacios también de trabajo, los que tengan que ir a trabajar, los niños a las escuelas y a retomar también cada una de las actividades por la patria. Las que se hacen por la patria son las más bonitas. Bueno, pero también hay que iniciar la semana con una denuncia, ¿no?, que se estuvo realizando el día de ayer, porque como ustedes saben, continúa la transnacional, hablando precisamente de transnacionales, la transnacional estadounidense ExxonMobil continúa con los ojos puestos en el Esequibo, en nuestra zona, en reclamación, y han anunciado que planean dar inicio a la perforación y explotación en un pozo denominado Liza 1, que está localizado a unas 120 millas de la costa de Guyana, precisamente en las áreas que son zona en reclamación por parte de nuestro país. Esta denuncia la realizaba el día de ayer el periodista José Vicente Rangel. Escuchemos. La transnacional petrolera ExxonMobil mantiene sus cronogramas para dar inicio a los trabajos de perforación y explotación de petróleo en el denominado Pozo Liza y zonas adyacentes en áreas en reclamo por Venezuela. También la ExxonMobil ha iniciado trabajos de exploración sísmica en el bloque adyacente denominado Canje, después de concertar acuerdos con el gobierno guyanés con violación flagrante de acuerdos preexistentes. Bueno, ahí hay que estar pendiente, ¿no? El caso de el Esequibo venezolano que está siendo apropiado por estas transnacionales seguirá siendo bandera nuestra, ¿no? Como pueblo. No vamos a olvidar que estamos en reclamos soberanos de ese territorio y sin embargo Guyana le permite a la ExxonMobil de manera ilegal entrar a ese territorio y operar. Así que atención al gobierno venezolano luego de esa denuncia de José Vicente Rangel. El gobierno también de Mauricio Macri ayer anunció algunos trámites que están ejecutando para desvincular al Estado argentino de la señal multiestatal Telesur, un canal de noticias que fue lanzado en el año 2005 por el comandante Hugo Chávez. Estuvo ayer en entrevista con la Radio del Sur. La periodista Estela Caloni informaba que el país está conmocionado ante esta medida. Hay un asombro y una sensación muy fuerte en todo el país porque muchísima gente llamando qué se puede hacer, cómo se puede hacer para presentación judicial. Pues yo creo que después del cambio de clima que ha significado esa multitudinaria marcha del 24 de marzo pasado, cuando ese era el día que se conmemora la dramática fecha del 24 de marzo de 1976, cuando hubo el golpe de Estado, que instaló la dictadura más brutal en la historia del país. Creo que alguien podría pensar que ante esa enorme multitud que se lanzó a las calles en todas las capitales, no solo de Buenos Aires, que fue la marcha más grande en la historia de las marchas de marzo de esta recordación, sino que en todas las capitales del país, con un rechazo, no solo era para recordar ese momento, sino un asombroso rechazo a los 100 días del presidente Mauricio Macri denunciando los despidos, la persecución política, la destrucción de un montón de áreas que conforman la política de derechos humanos. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Estela Caloni, precisamente hablando sobre todas esas medidas, ¿no?, que ha venido anunciando Mauricio Macri. La periodista argentina destacaba que intelectuales, organizaciones sociales y distintos sindicatos de la prensa argentina van a preparar precisamente una movilización para defender a Telesur ante esta salida del aire que está planteando Mauricio Macri. Les digo, están levantando la voz todos. Acaba de hablarme el premio de Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para pensando qué cosas se pueden hacer. Es decir, la movilización va a ser muy grande, porque ustedes no se imaginan lo que ha sido este día de los llamados de miles de personas, de organizaciones sociales y todo, y a los grupos de periodistas y a los sindicatos de prensa. Es decir, creo que va a haber que esto va a llevar incluso a una demanda judicial que se está preparando ya aquí, porque yo escribí hace muchos años una nota, hace unos pocos años, que se llamaba Queremos ver a Telesur, y estábamos quejándonos porque se veía poco. Bueno, ahí hay que estar pendiente, ¿no?, también de las decisiones que tome este canal hermano frente a las acciones que emprende Mauricio Macri, censurando también, ¿no? Él habla de libertad de expresión, de comunicación, y censura también a los medios de comunicación. El señor Lombardi decía en unas declaraciones que ofreció ayer, antier, y él decía que, bueno, que lo que pasa es que Telesur no muestra la verdad del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que es por mostrar también, ¿no?, como estamos haciendo también en la Radio del Sur, mostrar la cara real de Mauricio Macri, es que toman ese tipo de decisiones. Así que nuestro abrazo también solidario con los compañeros de Telesur también en Argentina, los corresponsales y todos esos compañeros que hacen su trabajo diario y que hoy día ven también aplicar ese tipo de medidas. Esperemos ahí también los anuncios que pueda hacer este canal. Vamos a la pausa, escuchando a Zulu, 9:30, La Tierra Tiene Hambre desde España. Se alimenta con ver salir el sol tras la tormenta. que el amor cintura tu herida abierta. Y así curarle el dolor, no solo no mirar el mundo con indiferencia, actuar, que no se trata solo de tener conciencia, no va avisando ya leyendo la sangre, para que sepamos que la tierra tiene hambre, hambre de tu mano, hambre de que seamos hermanos, hambre de que quitemos los alambres, para arrancarle el dolor, la tierra tiene hambre, de nuestra mano, de que nos rompamos todo lo que tocamos, hambre de que seamos como hermanos. Mientras tanto y por si acaso, Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Verdades históricas. ¿Qué sucede durante el fenómeno del Niño? La Tierra, con su movimiento de rotación y traslación, el Sol, con su insolación diferencial y las diferencias de presión atmosférica, originan y condicionan el viento como fenómeno meteorológico. Los vientos alisios, relativamente constantes en dirección y velocidad, soplan en ambos hemisferios, entre los trópicos, desde los 30 grados de latitud hacia el Ecuador y siempre desde las altas presiones hacia las bajas presiones ecuatoriales. En el hemisferio norte soplan del noroeste al suroeste y en el hemisferio sur, del sureste al noroeste. En condiciones normales, los vientos dominantes en la zona son los alisios. Se desplazan de este a oeste, arrastrando las aguas cálidas superficiales hacia Australia. Por lo tanto, en la zona más oeste del Océano Pacífico, se encuentra una gran masa superficial de agua cálida. Como consecuencia de todo ello, no solo la temperatura del agua aumenta, sino también el nivel del mar, siendo medio metro más alto el nivel en Indonesia que en las costas de América del Sur. En contraposición, el agua de las costas de Perú y Ecuador está 8 grados centígrados más fría y el nivel es más bajo. Y estas bajas temperaturas se retroalimentan gracias a las aguas profundas y frías que afloran constantemente a la superficie. Y como van cargadas de nutrientes, se forman abundantes y productivos bancos de pesca. El clima se conserva relativamente seco en América del Sur, mientras al otro extremo del Atlántico, en el sureste asiático, las lluvias son frecuentes y copiosas. Fenómeno del Niño y la Niña. Verdades históricas. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. El periodista José Vicente Rangel entrevistó en su programa José Vicente Hoy a Oscar Chemel, presidente de Interlaces. Esto fue lo que dijo. En un mes se produce una caída impresionante de estos indicadores. Se incrementó el malestar, el pesimismo, la molestia, la desesperanza, porque la gente no está viendo salidas. La gente está observando que el triunfo de la oposición lo que ha provocado es mayor conflictividad política, mayor enfrentamiento. El 69% de los venezolanos piensa que la prioridad de la Asamblea Nacional debe ser contribuir en la solución de los problemas económicos. Y la oposición ha optado por una ruta más política, destinada ahora está más claro, con una hoja de ruta destinada a sacar al presidente Maduro del poder. Todavía la gente no encuentra respuesta a sus problemas fundamentales de desabastecimiento, inflación e inseguridad. Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM, Barinas. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Una información también sobre nuestro país. El Consejo Nacional Electoral va a realizar hoy la auditoría correspondiente a la base de datos de elegibles que se empleará para la selección de los ciudadanos venezolanos, ciudadanas y ciudadanos venezolanos que prestarán servicio electoral este año. En ese proceso, dice la información, también participarán organizaciones políticas, se elegirá a 1.327.596 votantes y se utilizará el corte del registro electoral correspondiente al mes de enero 2016, según una nota de prensa publicada por el CNE. Decían que estos venezolanos que sean seleccionados, como siempre se hace cada vez que es año electoral, deberán participar en los sufragios que se lleven a cabo este año, como lo establece la Ley Orgánica del Proceso Electorales. Dice que se elegirán también los nuevos integrantes, las 24 juntas regionales, las 335 municipales, 71 juntas parroquiales y también los integrantes de las más de 40.000 mesas electorales de todo el país. Así que pendiente allí, todas las personas que sean seleccionadas para estos servicios que deben prestar a la patria, es de carácter obligatorio en los términos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que tiene Venezuela. 8:37, ¿le han escrito algún mensajito? Por aquí a mí me escribieron uno, a ver, Erasmo Ledesma dice, compete a Estados Unidos no sobornarnos, debe ser. O sobornarnos, que permiten entrada de ton. No entiendo muy el mensaje. De drogas, lo de PDVSA se parece al mismo libreto aplicado a Brasil. Bueno, está un poco confuso ahí el mensaje, Erasmus. A ver si nos los puedes reenviar. Bueno, por aquí nos escriben, es necesario que sigan latiendo los corazones cuando nuestro líder da discursos buenos. Gracias, Chávez, por seguir viviendo, dice Alexis Figuera, que nos escribe desde Puerto La Cruz. Un abrazo, Alexis. Por aquí también nos dicen, urgente, en los valles del Tuy hay guarimbas en el transporte, no hay transporte para Caracas y cuando hay cobran 180 bolívares. Están guardando las unidades en todos los valles del Tuy, aumentando el pasaje arbitrariamente. Hacemos esta alerta porque el sector transportista pareciera estar en un golpe de estado. Por aquí también en otro mensajito de texto nos dicen, el gobierno nacional y las alcaldías revolucionarias atentos en la creación de sitios turísticos. Por aquí también nos dicen, la visita del genocida Obama a Cuba y Argentina dejó bien claro sus intenciones de expansionismo por parte de su gobierno. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto, convoquemos al pueblo a exigir la lista de precios justos y la Gaceta Oficial como un derecho. Debemos estar informados para que el poder resida en nosotros. Por aquí también nos escriben, feliz día de regreso al trabajo y al estudio, el ministro del Transporte, ¿cómo es eso que aprobó el aumento del pasaje? Si antes habían dicho que eso no iba, dice la señora Navas. Bueno, no iba en la ilegalidad, ¿no? Tenían que esperarse esa legalidad que otorga la Gaceta Oficial. Ya habían conversado, se lo habíamos comentado, aunque no nos guste, ¿verdad? Se habían comentado que se tenía que llegar a un acuerdo entre las instituciones y esos sectores. Entonces, bueno, todavía están cobrando 20 bolívares, ¿no? Sí. Por lo menos a mí me están cobrando 20 bolívares en las rutas de aquí en Caracas. Hay que ver la Gaceta Oficial que tiene la información correspondiente. Por aquí también nos dicen en este mensajito, Dios las bendiga, mis hijas, está bien que se haga la operación antigorgojo, pero también hay que aplicarla a las empresas distribuidoras, que es donde más hay especulación con los productos y los funcionarios no hacen nada y muchas denuncias no han prosperado. Por acá también nos dicen muy buenos días y feliz regreso para las muchachas más hermosas y cariñosas de la radio venezolana. Seguimos en la lucha. Un abrazo. Hoy es 28 de marzo, nacía aquí en Caracas, el caraqueño más universal, el querido, admirado y reconocido Francisco de Miranda, ¿verdad? Eso. También puede escribir sobre Francisco de Miranda. ¿Tiene más mensajitos? No. ¿Usted no quiere leer más mensajes? Puso el teléfono ahí. Porque aquí es donde le llega la señal. Yo pensaba que le habían llegado. Ahí mensajes. Hay unos mensajes que están como incompletos. Hay que esperar. Lo coloco allí en el punto donde llega la señal. Los pueden seguir escribiendo 0412-732-4070. También tiene nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. También un día como hoy despedíamos en 1971 a nuestro gran Alberto Arbelo Torrealba, así que también hay que recordarlo. Moría también en nuestra ciudad de Caracas a sus 66 añitos de edad. Bueno, uno de los merecedores de los premios nacionales de literatura por su prosa, bastante reconocido y además, bueno, famosísimo por ese corrido Florentino y el Diablo, y más desde que el presidente Hugo Chávez lo trajera también a todo el imaginario colectivo. Exactamente. Mire, también lamentamos, ¿no?, la partida de uno de los grandes actores de la patria venezolana. Estamos hablando de Carlos Márquez, maestro también de la actuación, quien falleció el día sábado a los 89 años de edad. El gobierno nacional, el presidente Maduro, le otorgó la orden Libertadores y Libertadoras post-mortem al primer actor Carlos Márquez, un actor además muy vinculado, ¿no?, con la revolución, con el sentir patriota bolivariano. Y bueno, lamentamos su partida temprana. Siempre sentimos que es temprana, ¿no?, cuando una persona con esa voluntad de trabajo, ese cariño, ese amor por lo que hacía, amor por la patria, se van tan tempranito a los 89 años. Dentro de unos días iba a cumplir, el 19 de abril iba a cumplir 90 años. Él nació en el estado Sucre y bueno, estuvo delicado de salud. Recordamos que nuestros compañeros también de la librería mediática ayer colocaron una entrevista especial que ellos habían tenido con Carlos Márquez. Y bueno, ahí saludamos a toda su familia, a sus amigos, a sus seres más queridos, porque su trayectoria es grande, ¿no?, en la actuación. Y hay quienes se quieren atribuir todo ese trabajo de Carlos Márquez como si ellos lo generaron, ¿no? Ellos fueron los creadores de Carlos Márquez. No, Carlos Márquez se forjó como actor, como también representante de las tablas venezolanas, por su esfuerzo, no porque lo hicieran, y los mencionamos, bueno, Radio Caracas, ¿no?, por ahí andaba también en una actitud como que ellos fueron los que hicieron de Carlos Márquez algo importante, y no fue así. Más bien, Carlos Márquez abrió ese mundo a través de las telenovelas, el teatro y todas estas cosas, le abrió una ventana importante a este canal. Pero sabe que eso siempre pasa, ¿no? Radio Caracas y todas estas empresas privadas, cuando un actor de la talla de Carlos Márquez fallece o pasa algo sobre esa persona, quieren ganar crédito. Y no es justo, pues, que se haga ese tipo de cosas. Así que nuestro abrazo también a toda la familia de Carlos Márquez, quien fallecía el día sábado. Importante también mencionar, bueno, lo ocurrido con un compañero, Jessica, haitiano, que residenciado aquí en Venezuela, Fritz San Luis, de 54 años. Ya el Ministerio Público ha comisionado a un fiscal, el estado Miranda, Elizabeth Carvajal, para investigar el asesinato de este dirigente político, quien además estuvo muy vinculado con el ALBA, con la causa haitiana aquí en Venezuela, con la amistad entre nuestros pueblos. Y bueno, fue asesinado en el sector del Rosario de Suapira, en Santa Lucía del Tuy, en municipio Paz Castillo. Hay algunos medios, lo conversamos ayer, que se están jactando, ¿no?, de esta información para sacar crédito por este asesinato, ¿no? Y nosotros, no solamente fue Fritz San Luis, que además compartió muchas oportunidades con nosotros aquí en la Radio del Sur, lamentamos profundamente su asesinato y esperamos que las investigaciones den con los autores de este vil crimen, que además se ejecutó de una forma muy similar a las que hemos evidenciado en los últimos tiempos, ¿no? Muy de sicariato, ¿no?, la actitud con la que asesinaron a Fritz, de la misma forma como asesinaron a César Vera, ya en el estado Táchira, el gobernador Vilma Mora lo decía. Bueno, es un sicariato político lo que nosotros estamos viviendo. Todos estos sicariatos que nosotros hemos visto desde Robert, también Otaiza, también Ricardo Durán, ahora Fritz y también el compañero César Vera, son parte de una política que nosotros no habíamos visto, ¿no? Así tan profunda, y son parte de un accionar desestabilizador que están ejecutando bandas armadas muy peligrosas que fueron denunciadas hace unos años atrás. El gobierno nacional lo decía, se está llenando nuestro país de sicariato, y ese sicariato viene traído de esa misma fórmula aplicada en Colombia para desmovilizar al pueblo, o sea, generar terror a través de este tipo de mecanismos, Jessica, y obligar al pueblo a resentirse, ¿no?, en su proceso de lucha, no seguir avanzando en medio de todas las dificultades. Bueno, es así, entonces vamos a estar también alertas, pues, y esperemos que las investigaciones avancen en los distintos casos, poder tener respuestas oportunas por parte de la justicia, sobre todo porque, bueno, se tratan de dirigentes sociales, políticos, que se han hermanado, además, y que han luchado por causas bastante justas. Era el caso de Fritz San Luis, y también es el caso de el este dirigente del Consejo Legislativo de el Táchira, César Vera, que incluso se pronunció este fin de semana el gobernador José Gregorio Bielma Mora, y ha calificado esto como un sicariato político, y espera, pues, que se realicen las investigaciones de rigor. Así que vamos a estar atentos. Incluso ha lamentado, ¿no?, cómo se ha incrementado el uso de la parapolítica, un mal creado, engendrado por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, y que lamentablemente ha penetrado, pues, muchas de las regiones en las que somos frontera con la hermana República de Colombia. Exactamente. Mire, vamos a hacer una sección. Vamos a buscar el frena del día de hoy, que tiene que ver también con una situación que estamos viviendo aquí en Caracas. ¡Frena, frena, frena! Bueno, el frena de hoy está relacionado con la calima o la calina, que es un fenómeno que se está viviendo por estos días, especialmente sobre la ciudad de Caracas. Se le domina como una cortina de humo que empezó la noche del 21 de marzo y que nosotros empezamos a presenciar en gran parte de la ciudad de Caracas. ¿Por qué lo metemos en esta sección? Bueno, porque estamos contaminando constantemente el planeta. Y fíjese, uno de los efectos que ha dejado también esta alta sequía y la contaminación tiene que ver con esa calima, Jessica. Bueno, explicaba también el INAMED que se trata de un fenómeno meteorológico propio de este periodo de fuerte sequía que estamos viviendo. Son partículas de polvo y de contaminación que quedan suspendidas en el aire, pueden estar entre 60 y 100 metros de altura, depende de la densidad de esas partículas, y es lo que hace que uno vea así todo como borrosito, uh-huh, y que sienta como muchísimo olor a incendio, a algo que se está quemando. Y bueno, ocurre además este fenómeno con mucha más fuerza en las áreas industriales y en las ciudades, porque como ustedes saben, bueno, las ciudades están sumamente contaminadas, ¿no? Tenemos aquí además instaladas todas las industrias y bueno, todas estas partículas hacen que la gente pueda desarrollar alergias, que la gente pueda verse allí con intensos calores, dolores de cabeza, así que lo ideal es mantenerse muy hidratado durante estos días, y más allá, ¿no?, de esto es continuar la lucha contra este sistema depredador, ¿no?, que hace que este tipo de cosas ocurran. A cuidar también nuestros parques nacionales, nuestros bosques, sobre todo aquellas personas que suben las montañas y entonces se llevan algunos rubros para consumir y los lanzan allí como si eso fuese un vertedero de basura. Se trata de pulmones vegetales que tenemos en nuestras ciudades, en nuestro país, y si uno no los cuida, bueno, generan los incendios que por ahí hemos visto, no solamente en el Guaraira Repano, sino en el Parque Henry Pitier, ¿no? Allá en Mérida también se han vivido situaciones producto de la sequía, pero también de la mano de nosotros, los seres humanos, que los desperdicios no los colocamos donde deben estar. Así que bien pendiente, la calima está sobre Caracas, está también en Guarena, en Guatire, en los Altos Mirandinos, donde se ha sentido también esa calima en el ambiente y genera también allí mucho picor, ¿no?, en los ojos, la garganta, así que a protegerse. ¿Qué mejor manera de protegernos que cuidando nuestro planeta? Esta fue la sección de hoy. ¡Frena, frena, frena! Bueno, de Venezuela vamos rápidamente hasta Argentina. Estuvo por allí el señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Ha habido anuncios nuevos de Mauricio Macri en cuanto a sus relaciones con el imperio, pero además hay propuestas de sectores del pueblo sobre paros contra esos despidos de trabajadores. Esos paros se están proponiendo para el día de mañana, un paro nacional y movilizaciones. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Bruno Esgarcini, periodista argentino, columnista de Misión Verdad aquí en Venezuela. Bruno, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, escuchando un poco lo que decían en el inicio de la presentación del tema argentino, y bueno, después de la visita de Obama todavía queda lo que está pasando subterráneamente y que no es expresado por ninguno de los medios, y ahora menos que menos con la salida de Telesur de Argentina, que era casi el único canal que tenían disponible los argentinos, no el único, pero uno de los pocos canales que estaba reflejando lo que está sucediendo allá con el tema de los despidos y las subas constantes de precios y de tarifas por las medidas del gobierno de Macri. Precisamente, Bruno, empecemos por allí. Esa visita de Barack Obama, entre las cosas más polémicas que dejó fue, citamos, ¿no?, una apertura irrestricta en materia económica entre Estados Unidos y Argentina. ¿Cómo podemos nosotros evaluar esto y qué se esconde, ¿no?, tras esta frase, ¿no?, que suena tan rimbombante, pero que pareciera ser toda una nueva serie de medidas neoliberales? Bueno, lo primero que hay que entender es que la Mauricio Macri, que fue apoyado activamente no solamente por la clase empresaria local, sino principalmente por sectores transnacionales y bancarios y financieros. Bueno, es conocido que hay una funcionaria del gobierno Macri que tiene una ONG financiada por los fondos buitres, o sea, por el fondo Elliott de Paul Singer, los mismos con los que está negociando hoy el pago de 12.000 millones de dólares. Esto ha significado un reacomodamiento total de Argentina y su política exterior. Entonces, este acuerdo comercial que firma Estados Unidos con Argentina cuando Barack Obama visita, plantea una eliminación de las barreras comerciales y de las barreras no científicas al intercambio comercial entre ciencia y tecnología y comercio entre los dos países. También un reacomodo de Argentina para fortalecer el sistema interamericano, o sea, hablamos de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo, que ya conocemos cuáles han sido en la región el papel gendarme de la OEA en la legalización de la intervención de Estados Unidos cada vez que hay un país que no responde a su designio. Bueno, entonces, rescatando todo el sistema interamericano de Estados Unidos, repotenciando las relaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos, lo que vemos es claramente la instalación de lo que se dice en política exterior, un portaaviones en la región. O sea, un Colombia en el extremo sur de Sudamérica para... No hay que pensar... La política de ese momento de América Latina, que había un eje que era el que movilizó todos los procesos de integración, que era más o menos La Habana, Caracas, Brasilia y Buenos Aires, acompañado también de Bolivia, Ecuador, Paraguay en su momento y los países de Centroamérica como podía ser Honduras. Ahorita, lo que está sucediendo es precisamente grandes cambios en esos cuatro países, o intentos de grandes cambios por manufactura de revoluciones de colores disfrazadas de cambio, ¿no? Entonces, Buenos Aires viene a acompañar este proceso y sobre todo a nivelar a Brasil, que Brasil, como sabemos, está en una crisis prácticamente artificial desde que Dilma Rousseff ganó por un estrecho margen. Así que Argentina viene a ser el portaaviones de Estados Unidos para potenciar todos los acuerdos de libre comercio que vayan a el libre mercado y los megatratados comerciales que Estados Unidos está negociando a nivel global. Hablamos del TISA, hablamos del Transpacífico y hablamos del Transatlántico. O sea, este es el primer paso comercial de Macri para unirse a esta plataforma a través de la Alianza del Pacífico, representada, bueno, por Perú, Colombia, México, Chile. Fíjate, Bruno, que no solamente estamos hablando de acuerdos comerciales o acuerdos económicos y alianzas tan poderosas como la que tú estás mencionando, sino que también hay alianzas en materia de estrategia de esa mal llamada seguridad que propone Estados Unidos. Leíamos por ahí que el FBI también va a ayudar a montar una red de centros de fusión de inteligencia para detectar y golpear al terrorismo. Decían muchos analistas que eso es parte también de esa política de reorganización, de ese plan Cóndor que aplicaron sobre América del Sur hace unos años atrás y que, bueno, es una reedición. Cuéntanos también sobre eso. Bueno, los acuerdos son de cooperación e inteligencia y, bueno, todos conocemos lo que significa esto. Hay otro acuerdo también bastante significativo que es que prevé la formación de policías en una academia de policías que no aparece especificado en el acuerdo, pero la academia de policías, por lo que yo tengo entendido, es una academia de policías que está en El Salvador y que tiene un proceso similar de formación de policías al de las escuelas de las Américas. Recordamos, la escuela de las Américas es donde se formaron todos los militares previos a los 70 para realizar después la guerra contra la subversión, como llamaron los estadounidenses, la guerra contra el comunismo de América Latina, o sea, que fueron el establecimiento de dictaduras militares a través del Plan Cóndor. Ahora mismo, la formación y control del aparato de seguridad y aparato de inteligencia de Argentina va en consonancia con esto mismo, ya que pensemos que la policía, por ejemplo, fue la que le intentó hacer un golpe en 2010 a Correa con la famosa rebelión, mal llamada rebelión contra Correa por un supuesto reclamo salarial. Así que Estados Unidos prácticamente controla en este momento el aparato de seguridad, el aparato judicial, el aparato mediático y está controlando por ende el aparato financiero, que es en lo que se basa el resto de los dominios del control. Ahí podemos ver que esto se basa supuestamente sobre la mal llamada guerra contra las drogas y, bueno, la guerra contra el terrorismo, que es nombre artístico que utiliza Estados Unidos para intervenir y controlar otros países. Donde se va a efectuar esto, principalmente uno de los focos es la triple frontera, la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde se ubica no solamente un punto estratégico para control de la región, o sea, porque prácticamente da un acceso al Amazonas y un acceso a Brasil, sino también el acuífero más grande de América Latina, que se llama el acuífero Guaraní. Así que para ese lado van esos acuerdos de cooperación en seguridad. Bueno, Bruno, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes, compañera. Bueno, es mucho, ¿no?, lo que se puede decir. El tiempo se nos hizo pequeño, pero es mucho lo que se puede decir sobre esa falta de transparencia en los acuerdos tomados en esa visita de Barack Obama hacia la Argentina. Pero bueno, básicamente los más importantes tienen que ver con afianzar los tratados de libre comercio, que Argentina, como bien decía Bruno Sgarcini, columnista de Misión Verdad, se convierta en el portaaviones de los Estados Unidos en Sudamérica. Ya tiene a Colombia, algunos otros países aliados, pero como fuertes tiene a Colombia, ahora tiene a Argentina, y allí va a empezar a aplicar estas mismas políticas que siempre le han funcionado, especialmente cuando tiene gobiernos títeres, le han funcionado, de acuerdos de tratado de libre comercio, saqueo de las regiones, implementación seguramente de bases militares, más bases militares en la región, y además el acercamiento hacia zonas estratégicas, esa triple frontera que mencionaba allí Bruno Sgarcini, va a tener seguridad, entre comillas, para combatir supuestamente el narcotráfico, el crimen organizado, donde va a estar Estados Unidos asistiendo a las fuerzas policiales de seguridad en esa zona, ¿no? Se van a formar ellos además en la DEA y en el FBI. Imagínense ustedes, ¿no? Fuerzas de alto calibre para los Estados Unidos, que además generan también el control y la protección de algunos grupos de narcotráfico, ¿no? Porque el FBI y la DEA no es que estén hechos para combatir esos sectores, están hechos para protegerlos, pues, y agarran uno que otro por ahí, como, bueno, nosotros los capturamos y no sé qué, pero no están hechos con ese objetivo real, sino para proteger la distribución real y la producción distribución y consumo de estupefacientes hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. 9:00 a.m. viene María Gabriela Rodríguez, ¿verdad? Nos fuimos ahí de tiempo, pero era importante por lo menos mencionar este tema. Ya venimos con más, Jessica con sus análisis, yo aquí con mi habladera. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mr. Danger desde Puerto Rico, allí con algunas frases emblemáticas del comandante Hugo Chávez sonando a las 9:12 en la Radio del Sur, 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrestanto@gmail.com. Por aquí nos escriben, nos dicen, buenos días muchachas, qué programa tan miserable el que tiene César Miguel Rondón. Ay, en las mañanas. Hay que estar bien sordo para escuchar ese programa, dice. No lo escuche, escúchenos a nosotros aquí en la Radio del Sur, a toda la programación de la Radio del Sur. Por aquí también nos están escribiendo, nos dicen muy buen día, chicas bellas, ¿qué tal? Esta larga Semana Santa se notó el trabajo del gobierno bolivariano a través del sistema y la línea de emergencia, dice Luis. Por aquí también nos escriben, saludos mis casicas guerreras, hay que publicar todos los días la lista de precios justos, eso ayudaría a combatir los robos de la mafia bachaquera y también bodeguera, dice José. Uno más. Por aquí también nos están escribiendo, nos dicen, muy buen día, como de costumbre, un excelente programa. El imperio que tanto defiende las supuestas libertades civiles y de expresión aprovecha las debilidades de nuestro sistema de formación ideológica y los medios de comunicación para aplicar sus políticas de dominación y explotación de los pueblos, dice Eliseo Solís. Bueno, sigan escribiendo, haciendo sus reflexiones. Le recomendamos el artículo, reiteramos la reflexión del comandante Fidel el día de hoy, hermano Obama. Léanla, que no tiene desperdicio, a propósito de esa visita que hizo Barack Obama hacia Cuba en la semana pasada. Vamos a saltar de Venezuela, de Argentina, donde ya estuvimos, hacia Europa. Ustedes saben que, bueno, sigue la situación lamentable, ¿no? Con los compañeros y compañeras que salen en condiciones de refugiados, de migrantes, producto de las guerras impuestas entre Europa y Estados Unidos sobre territorio de Medio Oriente y de África, ¿no? Y muchos de esos compañeros, hermanos también de este planeta, están buscando dónde habitar. Resulta que Europa ha, lo comentábamos hace una semana atrás, Europa ha decidido llegar a unos acuerdos con Turquía para impedir la permanencia, ¿no?, de estos ciudadanos en sus territorios. Eso generaría muchos ingresos para Turquía, ya nos los explicaron hace una semana, pero es importante que sepamos, Jessica, en qué condiciones están actualmente esos refugiados. Por ahí contactamos a un periodista, colaborador también de Telesur, y actualmente va a ayudarnos aquí a nosotros. Él ha estado recorriendo esos campamentos de refugiados, los ha conocido, ha conversado con ellos, y nos va a contar, ¿no?, esa dura realidad por la que están viviendo estos hombres, mujeres y niños y niñas que han salido de sus territorios producto de las guerras impuestas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días, las buenas tardes para Ibai Arvide Asa, periodista, colaborador de Telesur en Grecia, pero ha estado recorriendo Europa. ¿Cómo estás, Ibai? Un gusto tenerte por fin acá en la Radio del Sur. Buen día. Hola, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de la Radio del Sur. Un placer estar con vosotros. Bueno, Ibai, queríamos consultarte precisamente por ese trabajo que has estado realizando en torno al tema de los refugiados, especialmente en estos momentos cuando se están discutiendo en distintos países de Europa qué hacer, ¿no?, con esa llegada de inmigrantes y de refugiados, específicamente además por los mares de Grecia. Sí, nosotros ahora mismo estamos en Atenas, en la capital de Grecia. Grecia es uno de los una de las vías de entrada, el país que más llegadas recibe de los refugiados de Oriente Medio y también de Afganistán, y es también el lugar ahora mismo que está en el centro del debate desde que Austria y la República de Macedonia decidieran cerrar la frontera norte de Grecia, es decir, impedir que los refugiados que han llegado a Grecia y que no tienen por objetivo residir en Grecia, es decir, solicitar asilo aquí, sino dirigirse a los países del norte de Europa como Alemania, Suiza, Dinamarca, etcétera, pues se encuentran ahora mismo atrapados en Grecia. Hay, ahora mismo se calcula, según el último recuento, unas 52.000 personas atrapadas en Grecia. La gente que ha llegado antes de que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía fuera aplicable y, por lo tanto, en virtud de este acuerdo no pueden ser deportados, no pueden ser expulsados, pero que al mismo tiempo Europa no les permite continuar su tránsito. La mayoría de ellos, el grupo más numeroso, está acampado en un campo de refugiados que se ha hecho célebre durante las últimas semanas, porque en todas las televisiones, también en Telesur, hemos intentado explicarlo. Se está viviendo una situación terrible, que es el campo de Idomeni, que está en la frontera, en la propia frontera de Grecia con la República de Macedonia. Allí hay 4.000 niños, 10.000 personas en total, completamente abandonados a su suerte, a medida en que, como decíamos, la frontera está cerrada y ellos continúan allí porque tienen la esperanza de que en algún momento se va a volver a abrir. La situación es bastante precaria, viven en tiendas de campaña muy, muy precarias. Han tenido que soportar lluvias torrenciales. Ayer que estuvimos allí comprobamos el frío que hace, hay unas temperaturas muy muy bajas. A pesar de esto, 10.000 personas continúan allí. Aquí mismo, en Atenas, donde estamos, la capital de Grecia, hay prácticamente 15.000 refugiados repartidos en diferentes campos. Todos ellos tienen como objetivo llegar al norte de Europa, es decir, a Alemania sobre todo y a otros países, y todos nos dicen, todos nos manifiestan su descontento con la situación, pues sobre todo porque nadie les da información, nadie les dice qué va a hacer de ellos, nadie les dice cómo les afecta el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía, etcétera. Esta es más o menos la situación que tenemos ahora mismo en este país de la Europa Mediterránea. Ibai, tú mencionabas también, nosotros hemos estado, bueno, chequeando también tu cuenta en Twitter, donde colocas exactamente fotos de esas condiciones en las que viven estos hombres, mujeres y niños en condición de refugiados. Tú mencionabas que hay posibilidades de que Europa comience a desplazar o a no dar refugio a partir del 4 de marzo. ¿Cómo entender también ese negocio que hay detrás de los refugiados y las acciones que está tomando Europa? Sí, realmente en el tuit que he escrito esta mañana me he equivocado y me refería al 4 de abril, es decir, dentro de pocos días, que es el día en el que se va a empezar a aplicar este terrible acuerdo sobre los refugiados, que es un acuerdo contra los refugiados que permite la deportación, la expulsión de todos los refugiados que lleguen a partir del 20 de marzo. El 20 de marzo es el día que entró en vigor este acuerdo. Todavía no se están llevando a cabo estas expulsiones, pero hoy es el día en el que han empezado a llegar a Grecia los funcionarios del resto de los países europeos y de las agencias europeas que tienen por objetivo llevar a cabo este plan, es decir, ejecutar este acuerdo. Y esto implicará que los refugiados que lleguen a partir de ahora a las islas serán expulsados. Es decir, serán expulsados a Turquía. Turquía, a cambio, recibirá, como has dicho en la presentación perfectamente, 6.000 millones de euros. Es decir, bastante más dinero del que está recibiendo Grecia, por ejemplo, para garantizar la buena acogida de los refugiados durante los últimos meses. Y lo que está haciendo este acuerdo es, además, convertir los campos de acogida, los campos que se habían construido durante los últimos meses para acoger a estos refugiados, los están transformando en campos de expulsión, campos cerrados, campos de detención, que servirán para recluirlos allí hasta que la policía, tanto griega como las policías del resto de países de Europa que van a cooperar en ello, los expulsen. Ahora, yo también quisiera consultarte cuál se espera que vaya a ser la reacción de estos refugiados y además la reacción de todas esas mafias, ¿no?, que están detrás del traslado de estos refugiados. ¿Ellos van a buscar quizás maneras alternas o qué va a ocurrir también? Claro, las mafias y el régimen de fronteras europeo en realidad son dos caras de la misma moneda. Cuanto más cierran las fronteras los países de la Unión Europea, mayor beneficio tienen las mafias porque mayor negocio hacen cuando las fronteras están cerradas para ser atravesadas de una manera legal. Es decir, si no hay vías legales y seguras, los refugiados se ven obligados a cruzar las fronteras a través de mecanismos ilegales. Y en este ambiente es en el que las mafias se enriquecen, además ofreciendo trayectos que no solo son caros, sino que son peligrosos. Pongo ejemplos concretos. Ahora mismo, hasta hace pocas semanas, los refugiados cruzaban la frontera entre Grecia y Macedonia a pie y allí cogían un tren y con el tren cruzaban Macedonia hasta la siguiente frontera, la frontera de Serbia. Ahora mismo que estas fronteras están cerradas, los smugglers, los traficantes de personas, están ofreciendo viajes dentro de camiones, en dobles fondos de camiones, que son carísimos, cobran $3.000 por cruzar esta frontera, y que además son viajes muy peligrosos porque hay un riesgo de asfixia, hay un riesgo de riesgos evidentes para la seguridad de las personas que lo intentan de este modo, y lo están haciendo así precisamente porque los países europeos no garantizan, los estados europeos no garantizan vías legales y seguras para que los refugiados lleguen a su destino. Respecto a lo que van a hacer los refugiados, pues lo que vimos ayer en Idomeni es que, a pesar de todo, los ánimos siguen en pie. No hay, hay una situación de impaciencia, pero no de desesperación todavía. Y lo que la mayoría de los refugiados manifestaban es que van a esperar todavía allí unos días, pero si no, es muy probable que este tipo de, que estas nuevas vías se abran durante las próximas semanas. Y vaya, para ir cerrando este primer contacto que establecemos contigo, quiero consultarte también el tema de la alimentación, ¿no?, de estos hombres, mujeres y niños. No es solamente ese traslado y la condición de inestabilidad que ellos están sufriendo en estos momentos, sino también la comida, el alimento, la medicina. ¿Qué ocurre también en esas condiciones por las que ellos están pasando? Afortunadamente, la respuesta del pueblo griego, a diferencia de la respuesta de los gobernantes europeos, está siendo ejemplar. Hay una respuesta multitudinaria y solidaria en un país que, como nuestros oyentes saben, Grecia es el país más golpeado de la Unión Europea por la crisis económica que estamos atravesando. Es un país que está sufriendo las políticas de austeridad durante años. Por lo tanto, es un país que no tiene una gran riqueza, sino todo lo contrario, atraviesa problemas económicos muy evidentes, y a pesar de ello, el pueblo griego, el pueblo europeo en general, pero especialmente el pueblo griego, está respondiendo de manera muy solidaria. Esto significa que, afortunadamente, los refugiados que están en los campos, los refugiados que están en la frontera, en el propio puerto, no tienen ahora mismo un problema de desabastecimiento de comida, tienen comidas, tienen medicinas, pero viven gracias a la solidaridad, gracias a la ayuda del pueblo. Una de las frases que más se ha repetido aquí durante los últimos meses es que solo el pueblo salva al pueblo, es decir, que mientras los gobernantes europeos actúan de una manera irracional y autoritaria, es la gente la que está ayudando a la gente, es el pueblo griego el que está ayudando a los refugiados. Bueno, Ibai, de verdad que impactante, ¿no? También saber el amor y el compromiso que surge en medio de las dificultades. Además, a pesar de las diferencias culturales, políticas, hay un pueblo, o los pueblos somos quienes podemos generar este tipo de compromisos reales. Ojalá la guerra pudiéramos también ponerle fin a esos sucesos para que estos hombres, mujeres, niños, adultos vuelvan a sus territorios y no tengan que pasar por esta discriminación y este maltrato. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir contando contigo. Estamos pendientes de todo tu trabajo. Un placer, muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Ibai Arvide Asa, periodista, colaborador de Telesur. Él está en Grecia, pero ha hecho todo un recorrido. Estuvo en ese campamento de refugiados Idomeni ayer, estuvo tuiteando muchas fotos de cómo ellos viven de hace un mes en unas carpas en condiciones fuertes, ¿no? Por el frío, ellos prefieren estar allí que en los refugios. Bueno, razones tendrán, ¿no? Para no estar dentro de algunos refugios que se han puesto, pero nos decía Ibai, un poco más de 50.000 migrantes que están atrapados en Grecia, especialmente también en esa zona limítrofe con Macedonia, esperando que se abran las fronteras, pero con pocas posibilidades de que eso ocurra. Y además, el 4 de abril comienzan a expulsar a todas las personas que empezaron a llegar el 20 de marzo a Grecia, bueno, algunas de estas zonas donde llegan los refugiados, los van a expulsar a Turquía, que va a ganar mucho dinero producto de esa expulsión. Bueno, son 52.000 refugiados que están varados en estos momentos en Grecia. Se planea entonces devolverlos a partir del 4 de abril a ellos y a todos los que hayan estado ingresando. Turquía entonces se llena los bolsillos, las mafias seguramente, que son los mismos, ¿no? Uh-huh. También lo van a hacer buscando otras maneras alternativas, ¿no? De prometerle a estos refugiados que van a llegar a tierras seguras, así que bueno, hay que estar bien atentos con lo que vaya a ocurrir, porque además, bueno, todo esto ha estado pasando bajo el beneplácito, la mirada cómplice y complaciente de la Unión Europea, ¿no? Que además debemos recordar, fue una de las principales financistas precisamente de todos esos ataques y todos esos mercenarios que terminaron destruyendo los países de origen de estos ahora refugiados. Exactamente. Bueno, vamos a ir a la pausa, 9:26 minutos de la mañana. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La transnacional petrolera ExxonMobil mantiene sus cronogramas para dar inicio a los trabajos de perforación y explotación de petróleo en el denominado Pozo Liza y zonas adyacentes en áreas en reclamo por Venezuela. También la ExxonMobil ha iniciado trabajos de exploración sísmica en el bloque adyacente denominado Canje, después de concertar acuerdos con el gobierno guyanés con violación flagrante de acuerdos preexistentes.

Bueno, una música que nos llega desde Siria. Estamos hablando de Asala Nasri con el tema Saksia Anida, fusión siria. Yo no sé si se pronuncia así. Vamos a decir, Basen, que nos escucha, nos dice si lo pronunciamos bien. Yo creo que no. Saksia Anida, no sé qué significa. Estaba tratando de traducir, pero mi traductor este de que pone aquí la computadora no le gusta el idioma árabe. Le quedó mal. No sé nada más porque estaba buscando la letra ahí, entonces, pero no, no, me dice otras cosas y no lo entiendo. Bueno, pero bueno, es una musiquita, de verdad, uno también tiene que conocer a los países por su música, por su cultura, no solamente las guerras y todas esas cosas horribles, ¿no? Con las que nosotros debemos acercarnos a esas naciones, sino también en lo cultural. Así que la música árabe también es muy linda, es muy rica y tiene mucho, mucho de lo musical que nosotros conocemos también acá en nuestro país está ligado a esos ritmos, ¿no? España también está muy vinculada con la música árabe y o de Medio Oriente, pues, ¿no? Entonces ahí hay muchas otras vertientes de esa música. Así que ahí le colocamos ese temita para que nos conectemos también en lo musical con esos países. ¿Usted tiene mensajitos de texto? Sí, por acá nos están diciendo los usuarios. Buenos días, chicas. Es verdad lo que ustedes dicen. El imperio no podrá cambiar el modelo de la hermana Cuba. Y también felicito a las autoridades por su buen despliegue en toda esta Semana Santa. Todo estuvo en mucha paz. Por aquí también nos escribe. Muy buenos días, mis bellas. El pasaje queda en 35 bolívares. Buen día, Carlos, desde el 23 de enero. Por aquí también nos están escribiendo. Hola, ese aumento a largo plazo de 50 bolívares es demasiado para los bolsillos del pueblo a pie. Parece que el aumento del sueldo lo terminaremos gastando en pasajes y es injusto, dice José Luis Acosta. Por aquí también nos están escribiendo, muchachas, díganle al presidente Maduro que tiene que hacer seguimiento a los productos y la comida en el momento en que parten las gandolas del sitio de carga, dice Israel, que escribe desde Puerto Cabello. El presidente Maduro está atento a ese tema, ¿no?, con la distribución de esos alimentos. Por aquí nos dicen, buen día, muchachas, hay que tener en mano la lista de los precios justos porque aquí todas las semanas suben los costos de los productos de primera necesidad. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen, buen día, niñas, en Anzuategui no tenemos vida, el bote de agua potable continúa en Boyacá, entre el sector 5 y 6, y eso que el Consejo Comunal habló desde hace meses, dicen por acá. Bueno, atención con eso, estamos hablando de resguardar el agua, y bueno, ocurren esos botes que son... Bueno, que tienen que ponerse las pilas, pues, y retomarse el control, cuidarlos, protegerlos. Hay un reporte, lo colocó también los compañeros de Misión Alimentación, de Casa, ellos también están muy activos con esto. Dice, si observas un escape o bote de agua, haz el reporte a las autoridades competentes, Hidrocapital 0800 Potable 0800-768-2253, 0800-768-2253. Vamos a ver si por allí... llamando a ese teléfono, puede que funcione. Ojalá. Bueno. Ojalá. Por aquí nos dicen, muy buenos días, la gente lo que quiere es comida y medicina, que se resuelva y que el presidente Nicolás Maduro le ponga más carácter a los ministros, gobernadores, diputados, viceministros, concejales, alcaldes, etcétera, que todos salgan de sus oficinas en Cambote a resolver los verdaderos problemas, las colas, la inseguridad y los bachaqueros, ya que sabemos que la oposición no va a hacer nada, dice Coromoto. Por acá también nos escriben en otro mensajito. Muy buenos días, la gente en las colas dice que Nicolás lo sacan con el referéndum. Si lo hacen, pierde porque el presidente no les para pelota. Le falta ser mucho más fuerte. Por aquí también en otro mensajito de texto nos están diciendo, muy buenos días, los pedevales de San Luis y Altagracia y Fermín Toro pareciera que están conspirando, nada más venden dos artículos o una sola harina y a las 9 de la mañana ya dicen que no hay nada. Por acá también nos escriben, muy buenos días, mis damas, nos están matando y los intelectuales en la Asamblea Nacional, nada. La guarimba que realizó Voluntad Popular aquí en Mérida, lo que dejó fue unos cuantos restaurantes y sitios turísticos quebrados que tenían la esperanza de resolverse en esta temporada. Saludos, dice Ezio. Un abrazo, Ezio. Por aquí también nos dicen, teniendo por vecino un país con las características de Colombia, nunca se debió permitir la entrada sin control de estas personas. Yo sugeriría que pongan personas con conocimientos de criminalística a caminar por las calles del centro, en los bulevares, en las colas, para que examinen a toda la gente, dice Clara. Por aquí también nos dicen, hola chicas, bienvenidas de regreso, se les escucha y se les aprecia, su amigo Yanko. Un abrazo, gracias. Yanko, qué bonito. Por aquí. Bienvenido también a ustedes, pues. Por aquí también nos escriben en otro mensajito, amiga, que han sabido de qué va a ocurrir con los cupos electrónicos. Bueno, tienen que esperar. Sí. Los anuncios los hará correspondientemente en su momento el gobierno nacional. Por aquí nos dicen, buen día, bellas. En momentos como este uno se pregunta, ¿dónde está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿O es que los refugiados no tienen derechos? Ajá. Por aquí también nos dicen en otros mensajitos de texto, en la fiesta del Orsa, en Apure, no se vio ni una foto del comandante Chávez, que fue quien impulsó estas actividades, pero por todos lados estaba la polar en los postes, dice Oscar. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, hola, muy buenos días, Vanessa y Jessica. Amigas, aquí en la vivienda de Babula, en Naguanagua, están cobrando el pasaje en 45 bolívares. Yo pago 4 pasajes diarios y muchas veces no llegan a su ruta. Mi sueldo es de 3.000 semanal. Además, los transportes están todos dañados y tratan muy mal a la gente. Incluso amenazan a los pasajeros. ¿Qué vamos a hacer con este tema, presidente Maduro? Uh-huh. Haga algo en Naguanagua, dice Jesús Gómez. Esta mañana nos está diciendo el compañero Jackson, que vive allá en los Valles del Tuy, que están cobrando 200 bolívares para venir, de venida, ¿no? 200 bolívares y tienen publicado una supuesta gaceta que dice que son 200 bolívares. Imagínense una persona que viene desde esta zona, que tampoco es tan lejos, ¿no? Es aquí mismo, en los Valles del Tuy, que viene hacia Caracas a trabajar, lo que gasta diario Jackson calculada, 12.000 bolívares, ¿no? 12.000 bolívares va a gastar mensuales para pagar ese traslado, ¿no? Eso es un dinero que lamentablemente, bueno, se pierde pagando a estos grupos que terminan siendo mafias, pues, porque ellos sin que se llegue a acuerdos aumentan el pasaje como le da la gana. Así que atención, especialmente con esos compañeros que vienen desde fuera de la ciudad de Caracas y tienen que trabajar acá, que están siendo también azotados por estos grupos. Eso también son bachaqueros, ¿no? Sí. Los transportistas también andan en su bachaqueando con el transporte, así que atención con eso. Miren, son las 9:42, vamos con la sección En la Mira, Carlitos. En la mira. ¿Ustedes saben quiénes se reencontraron este fin de semana? Sábado de Gloria era, ¿no? Ajá. Yo soy católica, pero me sé todo. Sábado de Gloria. Casi que les caía el domingo Resurrección. El grupo llamado de veteranos de la Brigada 2506, que fue organizada por la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos para invadir a Cuba en el año 1961. Ellos se encontraron y reinauguraron un museo dedicado a este grupo de mercenarios en Hialeah, en Miami, según información publicada en el Nuevo Herald. Imagínense, todos veteranos para la invasión cubana. Pero además, entre estos reinauguradores estuvo nada más y nada menos que el terrorista Luis Posada Carriles. Se apareció en su silla de ruedas allí para reinaugurar este museo. Recordemos, fue uno de los participantes en esa operación de la CIA, fue autor además de la voladura de un avión civil en pleno vuelo en el año 76. Fueron 73 personas las que perdieron la vida, incluyendo una niña y una mujer embarazada. Allí también estuvo Félix Rodríguez, quien participó nada más y nada menos que en el asesinato del comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia. Bueno, ellos viven, como bien dice el Nuevo Herald, una tranquila jubilación en Miami después de décadas de acciones terroristas contra el pueblo cubano. Según este diario, más de 200 miembros de la Brigada de Asalto 2506 o 2506 se congregaron el sábado en ese museo de la Brigada, que aún se está acondicionando en una instalación que fue donada por la municipalidad de Hialeah Gardens, por el alcalde Josep de la Cruz. Y entonces decían, el asesino del Che decía, este ha sido realmente un sueño de muchos y se ha hecho realidad y tiene el mayor crédito que todos nosotros, el alcalde de esta ciudad, Josep de la Cruz, bueno, esté presente en ese sitio, ¿no? Este museo va a tener equipos similares a los que los brigadistas usaron en esa operación de 1961, que fueron aportados por las agencias federales estadounidenses, incluyendo un tanque M-41, Walker Bulldog, y un avión B-26, similar a los que participaron en la invasión de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Entonces, fíjense, no hay que estar en la mira, porque mientras hacen las visitas a Cuba, bueno, por allá un alcalde de Miami decide darle un espacio, donar un espacio, todos los sectores vinculados a las agencias federales estadounidenses también deciden donar algunos equipos militares para hacerle honores y rendirle tributo a estos mercenarios del pueblo, de nuestro pueblo y especialmente del pueblo cubano. En la mira hay que estar, miren, mosca con estos grupitos. En la mira, en la mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. Sabe que el presidente de Bolivia, Evo Morales, también ha estado muy activo, Jessica, porque ha estado muy alerta ante una situación que se vive con Chile, principalmente porque el 24 de marzo también, bueno, esta fecha, se vivió la solicitud de la salida, es la fecha que se conmemora, la solicitud también para exigir la salida soberana al mar de Bolivia, su reintegro, ¿no? Y entonces, además, hay unas aguas que está reclamando Bolivia, que están siendo usadas de manera ilegal, son las aguas del Silala. El presidente Evo Morales dijo que va a ir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya a demandar nuevamente a Chile por esa invasión que está haciendo actualmente sobre este terreno. Vamos a escucharlo. Hemos decidido no solamente hacer la demanda de la salida al mar con soberanía al Pacífico. Hemos decidido también, hermanas y hermanos, ahora, como no nos quiere resolver Chile sobre agua del Silala en el departamento de Potosí, hemos decidido igual, como un país pacifista, vamos a acudir a La Haya para que Chile respete nuestra agua en Silala en el departamento de Potosí. Bueno, también el presidente Evo Morales aseguraba que Bolivia tiene de su parte la legalidad, el derecho internacional y la razón, pese a que el gobierno chileno quiera confundir a la opinión pública. De esto hablaba el día de ayer el periodista chileno Alejandro Kirr, quien señalaba que Bolivia está reclamando un derecho que históricamente le pertenece. Es paradójico que un gobierno como el chileno, que se dice apegado a las normas del derecho internacional, asuma esta actitud agresiva frente a lo que no es otra cosa que el derecho internacional, el derecho de los países a acudir a un tribunal precisamente para evitar los conflictos. Para eso son los tribunales. De otra manera todo se arreglaría con guerra. Pero hay que recordar que el escudo chileno dice por la razón o la fuerza, y es así como ese mismo río Silala está en un territorio que no era chileno antes de 1879, así como en la misma guerra que Bolivia perdió el mar. Bolivia lo que está haciendo es recuperando básicamente sus derechos, su derecho a protestar o a reclamar lo que estima que le pertenece históricamente, que es una salida al mar, no la recuperación de sus territorios. Y este río Silala, que es un río que parte en Bolivia, que viene de vertientes, de lluvia y de hielo, y que ha sido desviado hace más de 100 años por chilenos para aprovechar sus aguas sin pagar derechos a Bolivia. Es un diferendo, puede que no tenga razón, pero la actitud del gobierno chileno es decir, ahora no vamos a aceptar ningún fallo moral del que somos parte. Y aumentan en Chile las voces dentro del propio gobierno y de la derecha para que Chile se retire del pacto de Bogotá, como lo hizo Colombia, para evitar las consecuencias de que una corte internacional falle en su contra. Bueno, y además decía el periodista Alejandro Kirr que la postura por parte de Chile es una muestra de que no acepta perder frente, o que perdió frente a Bolivia en el Tribunal Internacional de La Haya por este tema. Es la actitud de un gobierno que sabe que en los tribunales internacionales pierde cuando se recurre al derecho y a la justicia internacional, porque estas conquistas territoriales de Chile en el siglo XIX fueron por la guerra, una guerra de agresión financiada y propiciada por las transnacionales británicas que explotaban el salitre. Aquí en Chile se llama guerra del Pacífico, pero en Bolivia y Perú se llama guerra del salitre porque fue una guerra de los capitales chilenos con los capitales británicos para expropiar el salitre boliviano sin pagar derechos. Y precisamente en esa zona del norte de Chile ahora es que están las mayores riquezas de Chile, el cobre, el litio, todo aquello que forma la base de los ingresos en divisas de Chile está en las zonas que fueron de Bolivia y de Perú. Bueno, ahí está, ¿no? Ese conflicto pica y se extiende. Atentos, porque el presidente Evo Morales ha estado dando declaraciones en las últimas horas sobre este tema. Mauricio nos escribió vía Twitter, @Mauricio Dieso, dice, a propósito de lo que estábamos hablando de Argentina, Macri es el presidente que va en contra de la voz del pueblo, se lo hicimos sentir el 24 de marzo. Tremenda movilización, ¿eh? Hubo en Argentina el 24 sí. de marzo, Día de la Memoria, para decir, ¿verdad?, que no está silenciado ese pueblo, que ese pueblo argentino va a seguir luchando para generar justicia real, social, y además impedir que esos dinosaurios sigan apareciendo para la Argentina y para cualquiera de nuestros pueblos. Usted tiene un mensajito más y vamos cerrando. Por acá nos están escribiendo amigas en la emisora Unión Radio, están recomendándole a los jóvenes ver la película Batman contra Superman. Con razón hay tantos jóvenes idiotizados. Realmente, mire, vayan a ver Concussion, se llama así en inglés, aunque mi inglés es muy malo, pero se llama La Verdad Duele o La Verdad Oculta. Yo la vi, es con este señor Will Smith. Yo no la quería ver porque era Will Smith. Ajá. No por Will Smith, sino bueno, porque él está metido en esas cosas raras de unas religiones todas locas ahí, entonces yo decía, ay no. Pero él es un buen actor, y aparte el personaje que hace en esta película está vivo, es un doctor nigeriano que vivió en Estados Unidos y se enfrentó a una de las grandes mafias del deporte, que es el fútbol americano. Vayan a ver esa película porque, bueno, este señor, doctor nigeriano que estudió posteriormente en Estados Unidos, se le cayó la cara o la careta de lo que era el ese sueño americano, ¿no? Él se fue allá con un sueño y terminó siendo perseguido por muchas de las acciones que él emprendió en contra de, o en favor, mejor dicho, de esos deportistas que padecen algún tipo de enfermedad producto de ese, de esos golpes, ¿no?, que reciben en la cabeza. Vayan a verla porque es tremenda y no se las cuento. Por aquí nos dicen, hay mucha quema desproporcional de vegetación que parece no ser casual, debemos uh-huh. estar alerta y aplicar también la ley penal del ambiente. Por acá también nos dicen, en otro mensajito de texto, nos escriben, coloquemos al pueblo a exigir la lista de precios justos, esto es un derecho. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, feliz regreso para las muchachas más hermosas y cariñosas, las amo, seguimos en la lucha por una Venezuela feliz, dice Jairo desde Petare. Ajá, uno más y despedimos este programa, un beso Jairo. Por aquí también nos escriben, nuevamente hacen la denuncia del pasaje en los valles uh-huh. del Tuy, dicen que bueno, amanecieron cobrando en 180 bolívares uh-huh. el pasaje. Por acá también nos dicen, muy buenos días mis niñas, estoy en full sintonía con la Radio del Sur, quiero hacer el siguiente reclamo, el hipermercado Macroeconomía, por donde está la autopista regional del centro de Valencia, en el estado Carabobo, le pagan a los policías para que no digan nada, le venden los productos a los bachaqueros. Ellos mismos contribuyen con la burguesía parasitaria. Le hago un llamado a todas las autoridades de Sundecop para que lo sancionen y tomen cartas en el asunto. También hay mucha falta de conciencia por parte de los sectores públicos. Hay que mandar más planes gorgojos. Se les agradece mucho, dice Jonás Peatras, que nos manda este mensajito. Bueno, vamos a despedir este programa. Les agradecemos a todos y toda su sintonía. Recuerden que no solamente está Luis Guillermo en La Mañanita y después nosotros acá en Mientras Tanto, sino que también el resto de los compañeros revelados, El Tren de la Tarde, Surco Paraguayo, todos y cada uno de ellos tienen muchas cosas que contarle. Quédense acá en la Radio del Sur, nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez en los controles, a Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, la tribu del Guiro Rojo bajo el Samán. Hasta mañana. Lacayos del imperio y su mercado, Bolívar, Simón Rodríguez. espacio sideral se encuentra con nuestro satélite Simón Bolívar. Por nuestras misiones, por nuestra definitiva independencia, por los países del alba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, por los humildes y desposeídos de nuestra América, por la unidad latinoamericana, por los santeños, por el barrio, por la justicia y por la paz, por nuestros pueblos indígenas. Es espada de Bolívar, alerta, alerta que camina por América Latina. Alerta, alerta que camina, es espada de Bolívar, alerta, alerta que camina por América Latina. Alerta, alerta que camina, es espada de Bolívar, alerta, alerta que camina por América Latina. Es la espada de Bolívar por América Latina. Es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.